Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. En esta transmisión pedalera de 8M vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a un grupo de mujeres participantes de un taller de teatro que se llevó adelante en la Comisión Pro Fomento de Sangrilá, que fue dirigido por la profesora Ana Lucía Dos Santos, que también nos acompañó en esta entrevista, junto a las cuatro actrices y gestoras de esta obra de teatro que se llama Mulieres, que estuvieron por la cabina de Radio Pedal conversando sobre cómo nace esta obra de teatro, cómo se gestó, cómo se creó, cómo llegan ellas a esta obra y en qué consiste la obra y cómo la llevan adelante. También contaron sobre su gira en el mes de marzo, así que estén atentas y atentos para conocer las fechas en las que la obra se va a llevar adelante en los diferentes lugares de Montevideo, Canelones y San José. Así que adelante sigue la entrevista que le hicimos al grupo de teatro Mulieres. Una luz en tu ventana quiere regalarte el sol. Un amanecer, hermana, puede hasta cambiar tu voz. ¿Cómo quieres que te cante? Debes ir tras tu ilusión. Siempre que te sientas fuerte, marcará tu corazón. Estoy en una mesa redonda rodeada de mujeres que todas las cinco mujeres que están acompañando esta jornada de hoy y seis conmigo, incluyéndome, estamos un poco nerviosas, un poco ansiosas, porque lo que tenemos para contar tiene un nivel de emotividad, ¿no? Que lo queremos ir charlando. Estuvimos afuera de la cabina ya tirando algunas ideas de cómo íbamos a llevar adelante esta conversación y lo que sí tenemos en común es el estado de nervios de poder estar contando en radio qué es esta obra de teatro que se llama Mulieres y que se lleva adelante en Sangrilá. O sea, nace en Sangrilá y son cuatro actrices que están aquí junto con la directora que nos van a contar de qué se trata, cómo nació, cómo se gestó, por qué están haciendo esto y todos los entretelones que hay detrás de esta obra de teatro que empezó ya, porque esto lo van a estar escuchando el 8M, o sea que ya empezó a hacerse las presentaciones en vivo, después vamos a decir dónde, horarios, cómo conseguir las entradas, cómo llegar al lugar, todo eso va a llegar al final de la conversación. Pero voy a presentarlas una a una. Bueno, empiezo por Ana Lucía, la directora de la obra. Hola. Sigue María Elena, que está ahí presente. Hola. Encantada. ¿Cómo estás, María Elena? Bien. Susana Alonso. Hola. Alicia Rodríguez. Hola. Y Rosa Sestaro. Sestaro. Hola a todos. Me saqué los lentes y no veo bien. Entonces nos están acompañando para comentarnos, para contarnos de qué se trata la obra, pero antes de empezar a explicar de qué se trata la obra, a mí me gustaría que cualquiera de ustedes empezara a contar cómo llegó a participar de este proyecto, de esta obra de teatro. Bueno, particularmente yo de mi parte vi la propaganda del taller en Facebook y contacté directamente a Ana Lucía, de la cual hablamos, y yo tenía mis temores, porque yo tengo un tema con la visión, que lo entiendo como limitante en algunas cosas, se lo planteé y ella perfectamente me dio confianza para probar. Bueno, probé. Y realmente me sorprendió, Me sorprendió la expectativa que tenía Ana Lucía hacia nosotras. Yo por un momento pensé, ¿para qué piensa ella? Si somos todas señoras jubiladas, algunas la mayoría, sin estudios de teatro, en particular. Entonces yo digo, no, está pensando sobre algo que nosotros no sé si vamos a llegar a lograrlo. Y bueno, después No te adelantes en el cuento, Rosa. Entonces, vos viste una publicación que invitaba a formar un taller de teatro. Sí, yo siempre en tuve... En el barrio. Correcto, y yo siempre tuve ganas y siempre lo postergué por cosas de la vida, por trabajo, hijos, actividades. Ahora jubilada, dije, es el momento de probar. Un taller de teatro cerca de tu casa. Totalmente, que me ayudaba mismo a la cercanía. Por eso, porque yo he tenido otras posibilidades que las dejé de lado por el tema de la distancia. Me venía todo divino, pero yo pensé que iba a ser solo un taller. ¿Y eso cuándo fue, Rosa, el año pasado? Eso fue, creo que más o menos en febrero del año pasado que yo la contacté, que era para empezar en marzo. Fue así. Ahí va. Sencillo. ¿Alguna otra anécdota de cómo llegaron? Me encanta. Así como dice Rosa, que vivimos todas más o menos en 5 kilómetros a la redonda, no nos conocíamos. Lo mismo, era un debe hacer teatro, un debe desde la infancia. Y a través del Centro Cultural Shangri-La aparece la propuesta de Ana Lucía para hacer teatro. Enseguida llamo y ella dijo, sí, vamos a hacer una entrevista vía Zoom, muy seria lo de ella. Obviamente la vi demasiado joven. Dije, será toda una experiencia, pero nos enganchamos. Alicia, ¿y habías hecho teatro? Nunca. Nunca, era ese debe de hacer desde teatro. Siempre. Desde siempre. En mi casa vieron ya desde el primer día la felicidad de hacer teatro, realmente. Y después, tenemos tanto para contar. Sí. Fue un año espectacular. Susana, ¿cómo llegaste vos a...? Me casi jubilo porque emprendí sola, entonces estoy cortando. Y en esa transición yo siempre supe que la parte plástica o la parte artística, no sé qué, había algo, pero nunca supe qué. Siempre estuve muy atrapada por el sistema, siempre. Al punto que dije, bueno, tengo que buscar, y busqué. Y yo dije, ¿qué horario hacen? De tal a tal. Y yo fui de frente y mano, nada de llamada, nada. Entonces llego y había 3 señoras que ya estaban en clase, porque yo esto lo tomé en julio y ellas ya venían de abril, ¿no? Y me dice la profesora, muy joven como dice Alicia, dice, bueno, sí, vamos a hablar, nos hablamos, tomaste mi teléfono, hacemos una entrevista y después hablamos. O sea que me di media vuelta, me fui. Mi intención era quedarme. Claro, imagínate. Pronta. Yo ya iba pronta. Me dio salida la profe. Como correspondía. Lo que pasa es que uno entiende las dinámicas después, ¿no? Y bueno, nada, empezamos y a ver qué pasa. Entregada al juego. Básicamente eso fue. Entregarme al juego. Y entregarme al juego y dejar fluir. Ya estuve mucho tiempo encuadrada, encajonada, etcétera, etcétera. Es mi tiempo, voy a hacer lo que se me cante. Y bueno, esa libertad está buenaza, te voy a decir. Está buenaza está. Y bueno, la idea un poco fue esa. Y qué sé yo, esta profesora, no me preguntes cómo hizo, pero nos agarró la onda, nos pescó, nos enganchó. Ya vamos a llegar a ella. Es una hermosa pregunta la que estás dejando acá sobre la mesa, Alicia, María Elena, ¿y vos cómo llegaste? Yo llegué por mi amiga Rosa. Somos las dos somos narradoras en la Casa de la Cultura, hacemos cuentos para niños y un montón de ya de varios años. Y ella me dice, ¿no te gustaría hacer teatro? Bueno, le digo, bueno, sí, ¿cómo hacemos? La profesora te va a hacer una entrevista por Zoom, dice, y lo más cómico, si querés te venís para casa, me dice. Entonces estábamos en la casa de ella había hecho la entrevista antes y yo la entrevista después, y la verdad que me quedé encantada porque es una persona muy dulce, no es porque la tenga cerquita, pero supo de una manera o de otra, cada una, buscarle esa luz que uno irradia, que no lo sabemos hasta que hasta que lo empezamos a practicar, y la verdad que encantada. ¿Vieron qué maravilla, no? Porque empezamos el cuento de cómo llegaron ustedes, cada una desde su lugar, sin conocer ni siquiera a qué iban a ir, a una propuesta que estaba ahí pública en un centro cultural. Entonces ahora en esta charla vamos a preguntarle a Ana Lucía la gestación de esa propuesta, o sea, ¿qué implicó hacer esa propuesta, ese llamado abierto a la comunidad de Sangrilá para invitar a personas a hacer teatro? ¿Cómo estaba enmarcada esa y por qué? ¿Dónde nace? ¿Dónde está esa semillita inicial? Bueno, te diría que la semilla inicial está en una búsqueda personal de encontrar en el teatro un puente con la gente, con la sociedad. En algún momento, cuando estudié en Humanidades, yo estudié Letras, después cuando estudié en la Escuela de Arte Dramático, a veces uno se distancia, es como que pareciera ser que a veces la falta de remuneración hace que nos pongamos los artistas en un lugar como separado de la sociedad. Bueno, esto viene como del romanticismo, ¿no? Y había algo de eso que me incomodaba mucho, que no me terminaba de hallar. Y empecé a dar clases, primero a niños, adolescentes, arranqué en escuelas rurales, y empecé a encontrar algo que me fascinó. Y después lo encontré en un autor, y en un actor, Augusto Boal, este concepto de todos podemos actuar, decía él, incluso los actores. Y en todos lados se puede hacer teatro, incluso en los teatros. Y a mí esto me rechinó, pero a la vez me sedujo, y empecé a pensar de ¿por qué? ¿De dónde venía esto? Que si bien él lo explicaba, me empecé a buscarlo en mí y empecé a observar a qué se refería, y viendo en los grupos de adultos algo muy, muy genuino, que es la experiencia de vida y cómo se traslada rápidamente al escenario cuando vos das las indicaciones apropiadas, digamos. Que esto lleva un tiempo, descubrirlo. Entonces me empecé a fascinar con esto y con el trabajo desde la improvisación, de las voces que tienen mis propios alumnos, que tienen ellos para decir, en lugar de arrancar por el abordaje de un texto que no deja de ser la voz de un otro y un punto de llegada, ¿no? Porque el texto es lo que los personajes dicen y muchas veces lo tomamos como lo que les pasa a los personajes. Entonces es bastante complejo. Y me parecía que era bastante más interesante recoger la voz de la gente, de mis alumnos, a ver, y alumnas, qué tenían para decir. Eso fue lo que más me sedujo, y desde ahí empecé a trabajar con grupos de adultos en Montevideo, en San José de Mayo, y un alumno de San José de Mayo me contacta con su hermano, que es parte de los vecinos que gestiona este centro cultural, que es un centro cultural, es maravilloso. Se gestiona solamente por vecinos. Y esto es totalmente honorario. Cuando conocí a esta gente, a estos vecinos, no podía creer lo que estaban haciendo por pura voluntad, por puro amor hacia la comunidad, que aparte tiene un montón de años este centro cultural. Sí. ¿No? Sí, hay gestos de muchos. Impresionante, hay gente de todas las edades gestionando esto, armando un montón de propuestas culturales, artísticas, sociales, súper interesantes para la comunidad, y todo desde la buena voluntad, desde un interés genuino en el otro. A mí eso me fascinó. Y después ver la organización, es brutal, tienen una organización, son un reloj, funciona impresionante. A veces está esta idea de que el arte es como muy descontracturado. Yo creo que no, los artistas tenemos nuestra estructura, porque si no, no podríamos funcionar. Y ver un lugar que funcionaba tan bien, tan ameno, tan acogedor, y a la vez estructurado, donde estaba clarísimo el horario de comienzo, el horario de salida, cuándo se juntan, cuándo no se juntan, me pareció bárbaro. O sea, lugar propicio para que germine ahí, lo que germinó, ¿no? Esta obra de teatro. Así surge por allá por febrero, aunque algunas personas llegaron un poquito después, pero surge lo que ahora en marzo ya está rolando. Pero tuvo todo un año de preparación, todo un año de trabajo de personas que se acercaron a una obra de teatro sin experiencia en el teatro, pero con todas las ganas. Y como lo decía ella, dejándonos ser, nos dijo, y ahora son ustedes. Después de ejercicios que tuvimos con nuestro cuerpo, y eso fue cuando dijo, ahora son ustedes, hagan algo, digan algo. Ahí creo que fue un chucho general, un silencio sepulcral, y nuestra compañera Susana pasó. La última en llegar fue la pasó primera en pasar. Al frente, sí, y dijo algo. Y bueno, y sigan, dijo Ana Lucía. Pasé yo y me animé a algo más. Y así fue. Y ella como que le gustó a la profesora. Y así arrancó una magia, pero claro, una magia. Porque mi pregunta era, ¿cómo decidieron o cómo llegaron a elegir qué contar? Porque acá viene, ¿no? Primero decimos, bueno, ¿cómo llegan a ser un grupo de teatro? Y después, ¿cómo elegir qué contar? Porque como decía Ana Lucía, no era traer el texto de otra persona, el texto de un autor para representar, que podría haber sido maravilloso también, y capaz que también estaban sentadas acá conversando. Para mí, no sé si están de acuerdo, salió de la, lo decimos siempre, salió de las tripas. Yo creo que buscó a Ana Lucía que salga, como ella siempre dice, de las tripas. Ella quiere que salga de las tripas, y salió re de las tripas. Ella sabe tocar donde tiene que tocar. Bien ahí. Y corregir donde tiene que corregir. ¿Y qué salió de las tripas? Porque vamos a pensar que acá hay personas que están escuchando esta entrevista y que solo saben que la obra se llama Mujeres, ¿no? Me puedo imaginar un montón de cosas, ¿no? O sea, es muy fácil llegar a lugares que de lo que yo ya he visto en el teatro acerca de hablar de la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué salió de las tripas de estas cuatro mujeres, cinco mujeres? Porque también me imagino que Ana Lucía también sacó de sus tripas un montón. Por supuesto. Tema muy de mujer de nuestra generación. En mi caso, no vivencias personales, sino yo vengo del Uruguay profundo y muy observadora de lo que le pasa a la gente, a la mujer, y de ahí surge personajes, claro, personajes reales. Que le pasaban cuando yo tenía 20 años, cuando tenía 30, cuando tenía 50, como que hay cosas que no cambian. Y entonces creo que a ellas, ya te contarán, pero o sea, hicimos una unión las cuatro, las cinco con Ana Lucía, increíble, porque nos fuimos ensamblando de tal forma, y ahí Ana Lucía nos decía, ay, mujeres que son tan sensibles. Nosotros no le creíamos. Nada le creíamos. No, no le creíamos. Es más, decíamos cuando se iba, ¿esta mujer sabe lo que está haciendo? No sabe con quién está. Sabía re bien, lo que pasa que, bueno. Cargada con esa juventud que dicen que no es tanta. Pero, claro, a ver, para situar a los oyentes, yo me encuentro con un grupo primero de tres mujeres. Yo estoy acostumbrada a trabajar con grupos de escolares. Estamos hablando de 27 en un grupo. Y después en grupos de adultos tengo 18, 16. Cuando tengo pocos son 10. Eran tres. ¿Cómo sobrevivir a tres? Después se sumó Susana y eran cuatro. Por suerte, porque la entrega y el power de estas mujeres valía por un montón. Y esto no porque me la hicieran difícil, sino porque la sensibilidad con la que yo me encontraba en la clase, de verdad me llamaba la atención. Si bien yo con los grupos de adultos siempre me sorprendo porque la experiencia que traen, esto que decía al principio, se vuelca en la escena con una facilidad increíble, sorprendente, ellas tenían un algo que primero parecía que se conocían y después parecía que ya habían hecho teatro. Y a la vez no tenían ciertos vicios de quien tiene un teatro aprendido desde una técnica y desde un lugar un poco intelectual. Entonces, ni intelectual ni tampoco técnico desde el cuerpo, porque a veces vemos cuerpos y voces muy técnicas, muy impostadas, toda una cosa muy así, no sé si lo notan. Estoy impostando mi voz. Y los cuerpos muy rígidos, y de repente hay muy poca transmisión de lo que está sucediendo. Y ellas tenían como una verdad escénica que yo las miraba y no daba crédito. No daba crédito a lo que estaba viendo. Entonces, sí, realmente, bueno, ¿a quién acuso? ¿Dónde está el culpable? La sensibilidad. Y sí. Están acercándose por primera vez. Esto, magia yo no hago, o sea, está. Entonces, se los decía y me daba cuenta, sobre todo en algunas de ellas, que había una gran desconfianza de esto. Como si se los estuviese diciendo para pasarles la mano por el lomo, un mimo. No, de verdad, lo que yo veía, a veces me dejaba sin palabras. Era, bueno, ¿cómo hago con todo esto? Les pasaba de transformar los rostros. Esto lleva una gimnasia corporal y facial brutal en un actor, que de repente soltaban la musculatura. Le pasa mucho a Alicia esto, que suelta la musculatura y de repente le pasaron 20 años por arriba. Y esto no está documentado en fotos, no es solamente una percepción mía. Está documentado en fotos. Yo le he mostrado las fotos de Alicia, Alicia en la vida normal, a la gente, y le he mostrado a Alicia en personaje y me dicen, pero no puede ser la misma porque acá es una anciana y acá es una mujer joven. Gracias. Bueno, Alicia suelta la musculatura, y esto, que es algo que nos lleva un montón a los actores aprender a soltar la musculatura o armarla, ella lo tenía natural, no sé. Rosa también. Rosa, por ejemplo, pasaba de ser un hombre, a Rosa le gusta mucho transitar las masculinidades, a ser una señora coqueta, regia, impresionante. Y María Elena, que tiene una pispireta arriba, ella es pispireta, que también, y me resultaba difícil ver las edades, decir, ¿pero qué edades tienen? Porque yo si las miro, si miro una foto doy una edad, pero cuando las veo tienen un espíritu que me dejaba increíble, me dejaba de cara. Yo de ahí me iba a un colegio a trabajar con niños, con una energía, una vitalidad, pocas veces vista. Y ahí fue, viéndola fue surgiendo esto. La verdad que sorprendía. De verdad, ¿eh? Uh-huh. Y entonces también había entre ustedes esa necesidad de, bueno, contar sobre, como decía Alicia, contar esas cositas que fuimos viendo durante toda la vida y que probablemente hayamos invisibilizado, hayamos dado como normal, como natural, y bueno, sí. Hoy ya estamos viendo con otra óptica, ¿no? Y que nosotras mismas estuvimos en situaciones de violencia de género, estuvimos en situaciones de invisibilización, estuvimos en situaciones de menosprecio, solo por el simple hecho de ser mujeres. Como esa historia que nos aplasta, básicamente, la podemos sublimar en una obra de teatro. Cuéntenme cómo lo hicimos, cómo lo hicieron. Yo, para mí, una de las cosas que rescato de todas nosotras las cuatro, obvio que de Ana Lucía, pero nosotras desde el personaje, es que de repente representamos personajes que no nos corresponden a nuestras vidas, personajes ajenos, que se trata desde haber observado en la vida, haber visto a esa situación un montón de veces, y hacernos un poco de ese personaje, pero desde el afuera, que no está adentro. Yo represento dos personajes que no me corresponden ninguno de los dos. Son personajes, contanos uno, Alicia. Rosa. Por ejemplo, uno hago de trabajadora sexual, prostituta, y para un poco entender a esa prostituta, yo me basé en todo lo que yo pensé de esas personas. De esa situación que yo decía, ¿por qué esta persona está acá parada en esta esquina vestida así, siendo que pudo haber estudiado? ¿Qué la llevó? ¿Cómo se sentirá ser rechazada, ser vista como inmunda, como, ¿no? Entonces, todo ese personaje yo me lo agarré para adentro. Sentir lo que esa persona siente al estar expuesta así, viviendo esas cosas tan tristes, ¿no? Tan miserables de la vida, que por qué. Entonces, ese personaje yo me lo tuve que edificar. Así como también me edifiqué el del hombre tóxico. ¿Tá? Yo no tuve al lado mío un hombre tóxico de ese nivel, y saco un hombre tóxico deplorable. Uh-huh. Realmente me da fastidio cuando digo todo lo que digo a la persona que se lo digo, que es mi esposa, que es María Elena, en escena, que la trato como si fuera un felpudo. Entonces yo digo, ¿de dónde saco eso? Saco de todo lo que escucho. Entonces yo rescato eso de todas nosotras, que Susi, en su personaje de madre que perdió una hija, María Elena, hija adolescente, ella, señora, que sumisa. Va a ser sumisa, que va a hacer una denuncia, que la obligan. Esos personajes son inventados. Eso para mí es el gran valor que siendo nosotras, no siendo actrices, siendo amas de casa, trabajadoras, madres, abuelas, vecinas, sacamos eso. Yo para mí ese es el valor que tiene esta obra. Y no hay... Ana Lucía, perdón, claro. Que rescató eso y lo sacó a flote. Esta es la clave. Claro, porque no es autoficción. Exacto. No, no es que cada una de ustedes no contó su historia. Contando historias no. propias. No. Ninguna. Están contando la propia historia. Exactamente. Y mostrando que atraviesa estas historias, atraviesa todo. Claro. Clases. Edades. Edades. Ideas. Lo que quieras atraviesa. Todo atraviesa. Y acá hay una clave también que Ana Lucía supo laburar muy bien con nosotras, que es sacar de cada uno lo mejor que uno tiene, ¿no? Que uno se supone que eso estaría dentro del ABC, pero no siempre se da. Entonces, ella logró cosas rarísimas. Con carácter. Con carácter. Ella escribió cosas porque está bien, nosotros improvisamos, salió de la improvisación todo, pero después que ella la vio... Vio la puesta. Vio la foto final. Vio la foto final. Ajá. Escribió unas cosas que te parten al medio. O sea, está bien, ella confió en que había con qué, pero atento. Trabajo en equipo. Es un trabajo de equipo zarpado. Porque así como Ana Lucía debió haber visto, como vos dijiste, el potencial de cada una de ustedes, bueno, ella también puso sobre la mesa su propio potencial. Sin duda, sí, sin duda. No hubiera salido. Deseábamos. Si no, no hubiera salido. Salíamos de clase y deseábamos ya. La semana que viene. La semana siguiente. Sí. Increíble. Sí, tal cual. Increíble que nos sigas sucediendo. Bueno, qué decirte. Yo, generalmente... He sido una persona que todo me lo he volcado para adentro, no sé, de carácter. Y sin embargo, me he sentido como que explotar todo eso hacia afuera. Porque ni que hablar de faltar el respeto a mis padres, nadie. Paso de ser de esa persona sumisa a una adolescente rebelde que le contesta a su mamá. Y dice malas palabras. Y yo le digo a Ana Lucía, ¿cómo? Bueno, sacalo. Me estuve preparando, digo, ay, yo no lo voy a poder hacer, porque yo no... Fui, aparte, siempre soy la hermana mayor de 6 hermanos, y siempre la justicia haga esto, y pórtese bien, y vaya a la escuela, y todo. Entonces, como que siempre me crié en ese rigor de buena hija, de pórtate bien, no conté. A pasar a ser un rebelde sin causa. Y bueno, ¿qué es lo que mi mamá, como profesora, y yo soy María Eugenia, me hace ser obediente y portarte bien? Pero yo no, me rebelo ante todo eso y como que saca esa faceta. Entonces paso de ser la mujer de Cacho, que él es mi marido. Hola, Cacho. Hola. De ser la mujer vulnerada, de bajo perfil, de poca autoestima, viviendo con mis hijos y haciendo todo lo que una mujer normal... ¡Ay, qué belleza lo que acabas de decir! Mujer normal, de vivir por y para el marido, por y para la casa, o sea, anulada totalmente, a saltar de ahí a ser una adolescente rebelde, como que me cambió totalmente los papeles, pero a la vez, lo que digo yo siempre, que mi mensaje... para la otra persona le haga tomar conciencia de que sí se puede. Yo soy una señora grande, no me voy a emocionar, soy una chica activa de todas villas, porque soy jubilada, yo todavía sigo trabajando, y ¿cómo te voy a explicar? Soy abuela, amo a mi familia, a mis hijos, mi todo, pero ¿cómo te voy a explicar? Esta parte que es mía, la estoy disfrutando a full, porque gracias a Ana Lucía y a todo mi grupo de mujeres, yo me siento valorada, querida y estimada. Entonces, ¿qué más decir? ¿Qué más decir? Ya está. O sea, un proyecto. Totalmente. Que te lleve a sacar cosas de adentro. Impecable. Que no te constituyen, no. Pero estás jugando no. a ser. Y revalorar mi vida, porque si durante 40 años pasé en un estante, ya a esta altura... como que necesito ese oxígeno y ayudar a mujeres que realmente puedan hacerlo también. O sea que por un lado también está esta invitación a total. Todo lo que genera este grupo, este grupo de teatro, todo total. Lo que genera el Centro Cultural de Sangrilá, todo, ¿no? Todo lo que se puede hacer, va, como que excede la obra de teatro, ¿no? Sí. Va mucho más allá. Sí, la obra de teatro, seguro. Sin duda. Ahí va, es un producto que se muestra, pero que eso genera la posibilidad de otras cosas que se pueden hacer ahí adentro. O sea, es un montón. Y tuvimos la suerte de ver ese público emocionado. Ay, ahora me van a contar. Eso fue espectacular. Ahora vamos a hablar del tercer actor de todo esto. Sí, cuando se complete el hecho teatral. No, esto que decías, ¿no? De cuando trasciende la clase, cuando trasciende el espectáculo, cuando logra estar más allá de ese momentito de encuentro, me parece que no hay nada más que agregar. Y la verdad que es el propósito un poco, porque la idea es esa, es que nos vayamos todas transformadas de eso, y me incluyo. Es un placer escucharlas. O sea que hablamos de cómo llegaron cada una de ustedes a este grupo de teatro, cómo se gestó este proyecto, cómo llegaron ustedes, cómo se empezó a armar este producto que es esta obra de teatro Mulheres. Me resta preguntar por qué Mulheres en portugués, ¿no? Que me van a hacer hablar a mí, pero sí, lo eligieron ellas el nombre. Bueno, lo que pasa es que yo soy medio abrasilerada. Y dos por tres hablo y meto palabras en portugués. Y les empecé a decir mulheres. Todo el año. Todo el año. No les empecé a decir, arranqué y terminé. Muy mío esto. Y después cuando fue la hora de elegir el nombre, me dijeron, bueno, siempre nos dijiste todo el año mulheres. ¿Qué otra cosa? Después se acordaban de una canción de Marchinho Dávila, Mulheres. Que a mí particularmente me gusta mucho, ya Chivo y Mulheres, dice Marchinho Dávila. Bueno, está bien, tuviste un montón de mujeres, Martino, te felicitamos. Pero me parecía, no sé, fue tan genuino, tan de ella sacar esto, ¿no? De vos nos decías así. Claro, como mostrar algo de la intimidad. De la intimidad, un poquito que nadie afuera, entiende. ¿No? Sí. Ahí va. ¿Por qué mulheres? Si acá hablamos español, aparte, bueno. Es como pregunte que no moleste. Chiste, ahí va. La música. Bueno, ya hablaremos que me falta la música, el vestuario, la iluminación. O sea, me falta un montón. Pero me quiero meter con el público primero. Quiere decir, o sea, por ahí vos diste a entender, Alicia, que esto ya sucedió, sí, la magia, sí, ¿o no? Sí, ya hubo una presentación en vivo de esta obra de teatro. Y bueno, quiero que me cuenten qué pasó ahí. Fue realmente sorprendente para todas y luego la profesora que tiene la experiencia nos decía, no suele suceder. Terminaba actos, que hacemos la obra en actos, y la gente aplaudía. Nosotros no sabíamos que eso no sucede habitualmente. Claro. Ella, no sabemos nada, obviamente. Ella nos dijo, mujeres, vieron que no siempre pasa esto. Cuando termina la obra, imagínate nuestros nervios, el nudo en el estómago, y mirábamos, y la gente aplaudía, y serios, y de pie. Ahí entendimos que la sensibilidad que había dicho todo el año. Que tenía razón. Le empezamos a creer. Ahí le creímos a Lucía. Fines de noviembre. Ahí le creímos. ¿No? Vamos, sé paciente. Paciencia. Es una virtud. Somos alumnas duritas de roer. Eso no es verdad. ¿Dónde fue que la hicieron? ¿En el Centro Cultural de Shangri-La? Sí, allí la estrenamos. Ahí la estrenamos y luego fuimos al Teatro El Artesano, en Sayago. Sí. Muchísimo más nerviosas. Aquello era una monstruosidad para nosotros. ¡Un teatro! Y allí también la gente se paró y aplaudía y nosotros así de la manito. Yo en un momento en comisión, ¿no? Ya en el teatro digo, no, ya fui con el experiente. En el teatro ya tenía dos actuaciones. En la comisión, yo cuando vi la gente parada, digo, no, esto está preparado por parte del público. La comisión es el Centro Cultural. Centro Cultural Shangri-La ahí. Yo cuando vi que la gente aplaudía de pie, digo, no, es porque están mis hijas, porque están los vecinos, porque me conocen. Yo a todo buscaba una justificación de por qué la gente nos aplaudía así. Me costó entender que era porque realmente les había llegado. Porque, así como te digo, cuatro mujeres comunes y ella con toda la confianza puesta en estas cuatro amas de casa. Estas cuatro actrices, te diría yo, ya Rosa, que ya tenés. ¿Qué pasó? Y realmente fue una sorpresa. Y ya después en El Artesano nos miramos y digo, no puedo creer que la gente nos aplauda de pie. Y realmente es una sorpresa muy agradable. Y digo, un mérito de las cuatro y un mérito de ella, porque ella apostó todo, Ana Lucía apostó. Chiquilinas, así que se van de gira. En el momento que estamos escuchando esta conversación, ya están de gira ellas. ¿Por dónde? ¿Por dónde van a estar? ¿Dónde las podemos ir a ver? En la nota que vamos a publicar junto con esta entrevista va a estar todo escrito, porque las palabras se las lleva el viento, la gente después dice, ¿dónde fue que dijeron que estaba? Eso lo vamos a poner, pero también está bueno que cuenten por lo menos algunas de algunos de los lugares, algunas de las fechas. 7 y 21 en Ciudad de la Costa, el 7 en el Centro Cultural Shangri-La y el 21 en el Centro Cultural Ciudad de la Costa, atrás del shopping. Bien. Eso es lo que tiene que ver con Ciudad de la Costa. Después estamos el 28 en biblioteca, ¿es? No, 22 en la biblioteca. El 22 en la biblioteca de Sayago. Ahí está, seguimos. O sea, ahí va. El 28, para, no me quiero marear. El 28 tenemos Salinas. Salinas, Centro Cultural de Salinas. Y 29, Sala La Dominga en San José. Casa Dominga. Casa Dominga. O sea que tenemos prácticamente todo marzo, sí, ¿no? Todo marzo van a estar en Shangri-La, en Ciudad de la Costa, en Salinas, en San José y acá en Sayago. Sí. O sea que no hay excusa para no verlas. Bien. No hay excusa. Todo va a quedar totalmente registrado para que las personas puedan ir a verlas. ¿Cómo hay que sacar una entrada? ¿Se paga en el momento? ¿Cómo es eso? Esto es gratis. Gratis. Menos excusas. Sí, la idea es que llegue. La claro. idea es que esto habilite nuevas voces también. Y hay un tema no menor que implica hacernos cargo a todos y a todas, que es esto de la violencia de género, ¿no? Porque estamos hablando todo el tiempo de cuando escuchamos el grito de un varón hacia su compañera, que sí, por supuesto, la violencia la terminamos viendo siempre ejercida por el varón, materializada, el femicidio lo comete un varón. ¿Pero qué pasa con esa otra violencia que también se ejerce hacia la mujer por el hecho de ser mujer y de la que quizá no nos estamos haciendo tanto cargo, que es la que ejercemos nosotras hacia la otra que está empezando en el mundo y cómo enseguida le caemos, si se sacó la foto, si se salió vestida así, salió vestida así, si denuncia, si no denuncia, si es tarada, no es tarada, qué se banca, qué no se banca, cómo enseguida nos sale juzgar? Chiquilinas, Infinitas gracias, absolutas, por estar acá en Radio Pedal. Radio Pedal, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta oportunidad, realmente, un gusto. Queda abierta la comunicación. Exacto, ya no somos sí. nuevos mejores amigos. Sí. Qué modernas, chicas. Qué lindo. Muchas gracias, chiquilinas. A ti. Gracias a todos. Debes ir tras tu ilusión, siempre que te sientas fuerte, marcará tu corazón. Un aire de cercanía y el disco de Gilberto Gil, el pulso de esta melodía, la vida toda en armonía. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook.